si estás cansado del... No, amigo, para allá no voy. O de... Siguiente parada, aún lejos de tu casa. Entonces comienza este 2022 estrenando camioneta con Centro Mayor. Por cada 100 mil pesos en compras participa en el sorteo. Ven al Centro Comercial de las Grandes Emociones y gana grandes premios. Autoriza Lotería de Bogotá, consulta términos y condiciones. Están oyendo El Sabor de las Noches con Emilio Sánchez en la FM. La historia de una voz templada por el blues es el canto que arrastró el hambre y el amor, y la música nació vestida de mujer. El lamento que acunó su dulce oscura piel, sentimientos en su sol, arberias del querer, y la música cantó por boca de mujer. Tal vez la canción más famosa de Presuntos Implicados es esta, que Sole Jiménez le dedicó a la memoria de una de las grandes divas del jazz, la desaparecida Billie Holiday, y este tema le da nombre a uno de sus mejores discos de 1989, versión en vivo en el Palau de la Música de Valencia, el tema Alma de Blues. Les saluda Emilio Sánchez en el concierto de la noche y vamos a continuar ahora con otro tema en la onda medio jazzística de Presuntos Implicados, una canción que ellos originalmente hicieron en el álbum de Sol a Sol de 1987, y aquí llega en vivo en el Palau de la Música de Valencia, En la Oscuridad. Y en la oscuridad en la que me dejé vencer, vuelvo a recordar brisa del atardecer y encerrada en mi memoria.